Palabras del Reichsführer Martin Bormann, jefe de la Cancillería del SDAP, con motivo de las honras fúnebres de Reinhard Heydrich. La destacada contribución de Reinhard Heydrich al movimiento nacionalsocialista es el servicio de seguridad. El Reichsführer de las SS reconoció los dones especiales y habilidades particulares de Heydrich muy rápidamente, y esta esfera especialmente difícil le fue asignada desde 1931. Este era verdaderamente el hombre adecuado en el trabajo correcto. Solo un nacionalsocialista perfecto, un hombre con gran fuerza de acción, un hombre cuya capacidad para captar situaciones fuera tan segura como clara, podría cumplir con los deberes asignados. Reinhard Heydrich distinguió la sustancia de la apariencia, la debilidad de la verdadera corrupción, con una inteligencia penetrante y un instinto infalible. Su juicio claro y su instinto infalible fueron particularmente exitosos en detectar y perseguir a los enemigos del partido y del Estado. Heydrich consideró todas las acciones posibles de los enemigos en el menor tiempo imaginable. Anuló esas posibilidades antes de que el Reichsführer de las SS lo ordenase, e informó misión cumplida. Normalmente en un tiempo récord. Solo alguien que haya tenido ocasión repetida de observar la actividad de la Oficina Principal de Seguridad del Reich en el lugar puede formarse una idea de qué tan cuidadosamente y laboriosamente Reinhard Heydrich trabajó, cuán extensamente sentó las bases para todo el trabajo realizado en su oficina. Incansablemente, y con una dedicación casi increíble, Reinhard Heydrich trabajó para perfeccionar su herramienta. Reconocer la magnitud de la tarea general que tenía ante sí, significaba, al mismo tiempo, reconocer la magnitud del trabajo asignado a él personalmente. Al ver que el Führer no se permite un momento para descansar, él tampoco se permitió ni la complacencia de la satisfacción personal ni la relajación ordinaria. En cambio, su espíritu creativo trabajó incesantemente. Y, sin embargo, incluso en medio de sus tareas más difíciles, Reinhard Heydrich se mantuvo alegre, optimista y dinámico en todo momento. Cuántas debilidades humanas, cuántos defectos y vicios, él, de todas las personas, estaba en condiciones de ver. Sin embargo, en todo momento se mantuvo como un nacionalsocialista despreocupado. El más feliz ante los ataques, un hombre cuya creencia en el cumplimiento de su tarea simplemente no podía ser sacudida. Al asumir estas responsabilidades, Reinhard Heydrich se enfrentó por primera vez con el desafío de investigar los antecedentes espirituales y las conexiones internacionales de todos los enemigos del movimiento y combatirlos con el conocimiento adquirido. No se trataba simplemente de garantizar la seguridad externa del Estado. Más bien, y lo más importante, era una cuestión de proteger el movimiento nacionalsocialista y la ideología. Reconoció que combatir al enemigo era solo parte de la tarea de construir un gran Reich nacionalsocialista. Sabía que, a largo plazo, la existencia de la nación solo podía asegurarse cuando el enemigo sea derrotado espiritualmente, cuando la unidad ideológica del pueblo alemán seguía hacia el cumplimiento a través del trabajo positivo del partido. Así, Reinhard Heydrich se convirtió en uno de los luchadores más activos por la pureza y seguridad eternas de la herencia ideológica nacionalsocialista. Reinhard Heydrich creó un servicio de seguridad que velaba tanto por la seguridad del Reich como por su formación de lucha ideológica de manera abierta y firme, en una burda contradicción con los servicios de otros países. Cada miembro del servicio de seguridad tuvo que ser fortalecido en su ideología y carácter para poder cumplir esta tarea difícil y a menudo ingrata sin sufrir daños como ser humano. Las condiciones para esto fueron establecidas por las leyes de las SS. Logró inspirar a muchos hombres jóvenes con antecedentes en el partido, hombres con las habilidades ocupacionales más diversas, para que prestasen actividad en el servicio de seguridad. Muchos jóvenes dotados se sintieron inspirados para hacer valiosas contribuciones que, si hubieran seguido una carrera profesional normal, nunca se habrían producido precisamente en esos años cruciales de construcción. Lo que realmente lograron estos hombres en muchas ocasiones, en silencio, y generalmente sin reconocimiento público, es ejemplar incluso en la historia del partido, una historia llena de servicio en cargos honoríficos. Heydrich exigió los más altos estándares de eficiencia de sus hombres y logró supervisar y crear un cuadro de liderazgo que llevará a cabo el trabajo que primero tomó forma en su mente. El servicio de seguridad del Reichsführer de las SS, responsable de obtener y procesar el material de inteligencia reunido al servicio del partido, se convirtió en el brazo de inteligencia política y defensa del partido y de sus organizaciones y asociaciones miembros. Como organización del partido, el servicio de seguridad sentó las bases para un amplio intercambio de información. El servicio de seguridad no se limitó a informar sobre las actividades del enemigo a la oficina central. Más bien, y más importante, informó constantemente, extensivamente y continuamente, en todas las áreas de la vida de la comunidad racial. El uso deliberado del servicio de seguridad en todas las áreas hizo posible llevar deseos y preocupaciones de todas las partes del Reich y de todos los ámbitos de la vida a la atención inmediata de los más altos cargos del Reich. Además, el trabajo de supervisión del servicio de seguridad contribuyó a un entusiasmo pleno y positivo por el trabajo del partido. Cualquiera que trabajara con el general de la SS, Heydrich, siempre se complacía en su actitud, la actitud de un atleta y un soldado, combinada con un amplio conocimiento y un juicio claro. Con firme firmeza de propósito, se mantuvo en la línea ideológica que reconoció como correcta. No importa cuán flexibles sean sus métodos, su actitud nacionalsocialista se mantuvo tan dura y obstinada como siempre. La aceptación de la responsabilidad significaba, para él, una dedicación constante. El Partido Obrero Nacional Socialista Alemán perdió a uno de los mejores en Reinhard Heydrich.